El corazón existe. El corazón existe. Uno puede estar en paz con él sin volverse ciego, sordo y mudo ante todo el peso del mundo. Ante todo el peso del mundo. Ciego, sordo y mudo. Ante todo el peso del mundo. La mar en coche. El corazón existe. Y como te anticipábamos, nos vamos a meter un poco más en detalle y en profundidad con lo que ya podemos decir que es la crisis del sistema educativo en su conjunto, porque creo que no queda ningún nivel educativo que esté siendo fuera de la afectación, digamos, de lo que implica los recortes presupuestarios, las problemáticas que ha traído aparejadas el decreto que ha dado de baja la paritaria nacional educativa, el conflicto de docentes universitarios, de la comunidad educativa en general también, porque debemos decir que estudiantes universitarios también forman parte de la lucha de los docentes universitarios, de las todas las universidades nacionales que se han manifestado en su conjunto la semana pasada, que es una demanda que todavía sigue en instancia de negociación, que los docentes van a paro nacional también el próximo 13 de septiembre, que las escuelas están en una situación de infraestructura y de crisis muy grande y muy compleja, no solo en la ciudad de Buenos Aires, también en la provincia de Buenos Aires. Esto está poniendo de relieve la situación y el escenario del sistema educativo en su conjunto. Y para poder meternos en esta profundidad y en esta complejidad que trae este tema, es que hoy nos visita María Bieli, referente del Hormiguero y rectora del Instituto de Formación Superior Dora Acosta en la Villa 31. Muchas gracias, Maru, por venir hoy a La Mar en Coche y meterte en este lío que significa repasar el sistema educativo de la Argentina. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es momento en donde tenemos que reflexionar mucho sobre estos temas porque, como vos decías, nos afecta a todos los que entendemos que la educación no es una variable de ajuste, ¿no? Es un derecho que el Estado tiene que garantizar y, bueno, recomendaciones del FMI y un proyecto de gobierno que pone a la educación como variable de ajuste es digno de combatir y ahí estamos organizados tratando de hacerlo. Esta semana, por lo pronto, hubo manifestaciones frente a la legislatura porteña. Está instalada una carpa que va a durar hasta el día de hoy con diferentes actividades y que tiene que ver con el debate del proyecto de UNICABA que está siendo, digamos, vamos a decir, debatido en la legislatura porteña. En las mayorías allí juegan de una manera compleja con relación a los proyectos que se presentan, pero queríamos saber y nos interesa saber tu opinión con relación a ese tema. Sí, bueno, UNICABA es un proyecto que se presentó, que presentó el oficialismo Soledad Acuña en noviembre del año pasado, un proyecto que tenía 3 páginas en principio y que lo único que decía es vamos a crear la UNICABA y vamos a dar por tierra con los 29 institutos de formación docente que existen. Pensó en ese momento Soledad Acuña que eso podía pasar con la mayoría que tienen en la legislatura y que no iba a presentar resistencia en el conjunto de la comunidad educativa y se confundió, porque el conjunto de rectores reunidos en la CEGE y de estudiantes terciarios reunidos en la SET se pusieron de lleno en la calle en un momento difícil porque en diciembre terminaban las clases en los profesorados, pero lograron que el debate en la legislatura pase al 2018, que Ferraro se comprometa a debatirlo. Debate entre comillas, ¿no? Porque digo, todo proyecto educativo en realidad tiene que ser debatido con la comunidad educativa y si hay algo que tiene este gobierno como eje es que las reformas educativas son de ellos, no se abren. Los rectores, los estudiantes se enteran cuando se enteran por la tele. O por un PowerPoint. No hubo ninguna reunión previa. Se enteraron, como vos decías, con un PowerPoint de 3 páginas que lo que decía era queremos docentes flexibles, eficaces, ¿no? Y estas cuestiones bien de Banco Mundial, ¿no? De un docente, dejando de lado la cuestión pedagógica. Y esto es central para entender la UNICABA, que es el modelo de formación docente que tiene Cambiemos, que es un modelo que se viene arrastrando a nivel latinoamericano y que es el problema de la educación y de la calidad educativa en la Argentina es la calidad del docente. Y entonces, para mejorar la calidad del docente, evaluémoslo. Y ahí aparece la evaluación estandarizada como un eje central Y esto se monta sobre la idea de que cualquiera puede ser docente, ¿no? Y hay un conjunto de programas también, de fundaciones internacionales, que dicen, enseñá por Argentina, por ejemplo. Y entonces, ¿vos qué sos? ¿Sos abogada? Bueno, hacete este cursito y metete en las escuelas que podés ser docente, desprestigiando una carrera con tanta trayectoria y con tanto compromiso como implica la formación didáctica, pedagógica de un docente que afronta la tarea educativa en las aulas. Pero retomando, se presentó ese proyecto en noviembre, la comunidad educativa de los terciarios se movilizó todos los jueves a la legislatura a decir no queremos este proyecto, queremos debatirlo, no estamos en contra de la UNICABA, porque además hicieron eso, ¿no? Que es algo que también hace, interpela en el sentido común de la sociedad, y salen con una encuesta en los subtes a decir, ¿estás en contra de una universidad docente? Y no, claro, ¿quién va a estar en contra de una universidad docente? El problema y lo que no cuentan es que esa universidad lo que lleva es al deterioro y al cierre de 24 órganos colegiados de gobierno, porque este es un punto central. ¿Qué pasa con la UNICABA cuando se crea y cuando se cierran los profesorados? La universidad tiene un rector interventor que pone el gobierno de la ciudad. Y los 29 profesorados, cada uno, tiene órganos colegiados integrados por todos los claustros. Y eso es organización, digamos. Y eso es contra lo que van ellos, ¿no? Sí, de hecho, si lo pensamos como universidad, la universidad es autárquica, con lo cual no tendría una dependencia directa de una figura de gobierno. Y que esté creada de esta manera también le genera cierto lazo, o le podría generar cierto lazo de dependencia que va... digamos, en contra de lo que de esta lógica que mencionás en relación a los institutos de formación docente. ¿Cuáles son los proyectos que se están manejando? Digo, porque hubo uno, este que vos planteabas bien de la UNICABA, y ahora apareció otro presentado por Maxi Ferraro. Exactamente, apareció un nuevo proyecto esta semana en la legislatura que pone, como decíamos, el eje central en la evaluación, habla de la coexistencia, ya no del cierre de los 29 profesorados, de la coexistencia, pero que mientras se cree la universidad con algunas carreras de postítulo y demás, los 29 profesorados se van a someter a la evaluación a ver en qué condiciones están, cuáles hay que cerrar, cuáles no y demás. Entonces, un poco la lectura que se hace desde la comunidad de los terciarios es, este es un cierre que va a ir por goteo, ¿no? No pueden y no pudieron hacerlo de un borrón, van a ir de a poco mediante estas evaluaciones tratando de deteriorar el sistema educativo y los terciarios. Decíamos que la crisis educativa está afectando a todos los niveles. Nuevamente vamos a un paro el próximo 13 de septiembre, que tiene que ver con un montón de cosas. Y aquí vemos también otra de estas traducciones del ajuste y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que implica el impacto directo sobre los recortes presupuestarios en todos los niveles del sistema educativo. ¿En qué lo podemos ver reflejado y cuáles son esas consecuencias directas que impactan, van directamente al cuerpo también? Totalmente, como el caso de Sandra y Rubén en Moreno, ¿no? Y como tantos otros docentes que llevan adelante su profesión y su tarea en condiciones totalmente degradantes. Mirá, el presupuesto para el 2019, una de las cláusulas del FMI centrales y donde más miedo hay respecto de los recortes, es el traslado, el recorte de las compensaciones provinciales. Y acá hay un tema central que es el FONID, que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente. ¿Qué es el FONID? Es la parte, la porción de la torta del salario docente que pone el gobierno nacional. ¿Cómo se consiguió esta parte, digamos, a través de la carpa docente? Esta es la lucha de la carpa docente, los 1000 días de carpa. En los 90, lo que logró es que exista este fondo que el gobierno nacional le da a las provincias para poder generar un piso de igualdad entre las provincias sobre el salario. Bueno, una de las recomendaciones del fondo es estas compensaciones se van. No existen más. Este fondo desde el 2016 está congelado, es de 1.200 pesos más o menos para cada docente en todo el país. Y dentro de la torta de presupuesto educativo, la porción más grande es universidades nacionales. La segunda son estos fondos, ¿no? Estos fondos salariales. Estos fondos salariales están compuestos por dos grandes líneas. El incentivo docente que va a cada uno de los docentes de todo el país y las compensaciones que le da más plata a las provincias más pobres. Las compensaciones fueron completamente recortadas durante estos últimos 2 años, yendo a un porcentaje muy bajo, Este fondo es por el que vienen. Y eso trae un problema muy grande porque las provincias se van a tener que hacer cargo de eso que el gobierno nacional no se va a hacer cargo más. Y esto además lo que trae es mayores niveles de desigualdad entre los salarios provinciales, ¿no? Ya vimos este año y sucedió, Chubut empezó las clases en julio. Y así muchas provincias que al no contar con el aporte nacional y al no contar con una paritaria nacional que diga el piso es determinado, queda a merced de las provincias que muchas veces tienen recorte presupuestario también y no cuentan con la capacidad de pagar el docente el salario que el docente necesita. Vemos cómo progresivamente se va retirando una administración nacional en su posibilidad de llegar a las provincias en políticas públicas, en este caso educativas, en lo que tiene que ver con lo presupuestario también. La paritaria docente se retira de la discusión del escenario nacional y pasa lo que pueda y quiera cada una de las jurisdicciones. Y también pasa esto en relación a las políticas públicas, porque también se va retirando el Estado y deja a cada provincia más o menos hacer lo que pueda o quiera. Algo de todo esto también se vio reflejado en este debate que se comenzó a abrir nuevamente en el Congreso y que tuvo que ver con la Ley de Educación Sexual Integral en comisiones para poder actualizar justamente la ley del año 2006 al día de hoy. Sí, porque el martes fue el Día Mundial de la Salud Sexual y ese mismo día se logró dictamen de mayoría ahí en las comisiones de familia y de educación, ¿no? Uh-huh, ¿qué significa este dictamen de mayoría y cómo está hoy aplicada la ESI? Bueno, este dictamen surge del llamado grupo de las sororas, ¿no? Esta idea de transversalidad al interior del Congreso para trabajar algunos temas que fueron quienes impulsaron también el debate por la legalización del aborto. Recuerdan que en ese debate, incluso quienes estaban en contra del aborto, de la legalización del aborto, lo que decían es hace falta educación sexual integral. Bueno, ahora no hace falta tanto porque muchos de ellos tampoco acompañaron esta modificación, ¿no? Así que no estaban tan convencidos de que era por ahí. Ah, las auroras no acompañaron. Las auroras acompañaron, pero muchos de los celestes, vamos a decirle, celestes, no acompañaron. De los antiderechos, le podemos decir. Exacto, de los antiderechos no acompañaron este debate, que fundamentalmente lo que implica es que las provincias estén obligadas a aplicar la educación sexual integral. Hasta ahora, las provincias, la ESI, la 26150, es una ley de adhesión. A partir de ahora, es de orden público. Entonces, en los lineamientos curriculares jurisdiccionales de todas las provincias, tienen que incorporar la ESI, la perspectiva de la ESI, en cada una de las provincias. Sabemos que esto trae... ¿Te imaginas Salta diciendo, bueno, voy a incorporar esta obligatoriedad, Tucumán, digamos, todos los gobernadores que se han expresado a través de las voces de sus senadores también, que esto es importante, digamos, ponerlo en juego, diciendo, bueno, a partir de ahora sí, voy a hacer caso y voy a acatar este orden de obligatoriedad? Muy difícil, yo lo veo muy difícil. Es importante, de todas maneras, haber avanzado en este proyecto. Hay algo que es muy significativo, que es de lo que se agarraban cada una de las comunidades educativas que no querían aplicar la ESI, incluso en aquellas provincias que adherían, porque muchas escuelas confesionales no aplicaban la ESI, incluso, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, y es la cuestión del ideario, el respeto al ideario institucional, ¿no? Porque ¿qué decía la ley antes? Que es una de las modificaciones centrales ahora. Decía, bueno, se tiene que aplicar los lineamientos respetando el ideario de cada una de las instituciones y la convicción de los miembros. Bueno, eso se borró, digamos, ya no depende de tus convicciones, sino que es una política de Estado, digamos, y es un derecho que tienen cada uno de los niños y las niñas y de los adolescentes y de los estudiantes del sistema educativo poder acceder a una educación sexual integral. se adoptó otra forma, ¿no? Y se dice, bueno, dependiendo de la realidad socioeducativa, cada uno puede implementar. En realidad lo que hace esta modificación, que insisto, es importante, pero no es el todo, porque si nosotros tenemos, mientras tanto, a un gobierno que recorta presupuesto en educación sexual integral y a gobernadores que sus convicciones están por sobre cualquier función pública que tienen, es muy difícil que se aplique. Pero bueno, son pequeños pasos que se van dando y que son importantes estar bien atentos, porque es un momento difícil en el que abrir este debate también puede traer posturas retrógradas de un montón de diputados y senadores que, en vez de querer avanzar con la ESI, lo que intentan es retroceder. El otro día en el debate en comisiones incluso veíamos algunos que decían: yo soy el padre y el principal responsable de la educación de mi hijo, y salen estas cuestiones y aparecen y es difícil, ¿no? Porque son contextos difíciles para abrir estos debates, pero me parece que lo que vivimos en el Congreso en estos últimos meses hace necesariamente, implica que avancemos, que vayamos avanzando por más, incluso en contextos tan desfavorables como este. Maru, sos rectora del Instituto de Formación Superior Dora Costa en la Villa 31, como te presentábamos al comienzo de esta charla. ¿Cuál es la situación del instituto? Y si podrías, a partir de tu experiencia allí, dar una muestra de lo que significa estar a cargo de esta institución en el contexto, digamos, no es menor, es la Villa 31 y sabemos que por ahí es un territorio en conflicto en muchos sentidos allí. ¿Y qué significa ser rectora de este Instituto de Formación Docente? Es lo más lindo que me pasó en la vida. La militancia a nosotros nos permite concretar aquello con lo que soñamos, hacerlo realidad, y desde la organización, desde el hormiguero, concretamos muchas de estas cuestiones, entendiendo que si el Estado no se va a hacer cargo, nosotros tenemos que ir a disputar, y así fue como creamos en la Villa 31 un espacio para que los vecinos y las vecinas puedan seguir estudiando. Y la verdad que la posibilidad de que los vecinos de la 31, las vecinas, puedan ser docentes en esta ciudad, implica democratizar para nosotros el acceso a la educación pública. La Villa 31 tiene un montón de derechos vedados. El acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a una vivienda digna. Se está debatiendo ahora también un proyecto de urbanización que es nefasto, ¿no? Para el cual el gobierno de la ciudad se endeudó con el banco, con el BID, en una fortuna, y cuyas obras no son obras integrales, digamos. Pero ya se están desarrollando algunas obras. Se están desarrollando algunas obras, se está por presentar un dictamen en la legislatura del proyecto de urbanización del barrio, que tampoco fue consensuado con los vecinos. Los vecinos no saben cuánto van a tener que pagar por las tierras en las que viven, pero van a tener que pagar. Sin duda que ya sabemos, digamos, cuál es la política del gobierno de la ciudad para quienes viven en un barrio tan caro como Retiro, y es la expulsión, digamos. No pueden hacerlo con topadoras, lo hacen con proyectos de ley que lo que hacen es que del día de mañana no puedan pagar la luz, no puedan pagar el gas, no puedan pagar las tierras y se terminen yendo de la ciudad, porque esta ciudad nos expulsa, digamos. Y digo, volviendo al eje del Dorita, que Dorita Costa era una maestra militante de la Villa 31, desaparecida en la última dictadura militar, y nosotros estamos convencidas de que el acto educativo es un acto revolucionario y es un acto de libertad, liberador, y generar espacios educativos allí donde no los había, que permita que quien se pare frente a un aula sea la vecina del barrio, es la educación que soñamos hecha realidad, digamos. Es lo que hacemos todos los días y por lo que estamos tan orgullosos, ¿no? ¿Y ya hubo alguna camada de estudiantes que se egresó y que pudo entonces por ahí pasar al frente del aula? Tenemos estudiantes en cuarto año, que es el último año, y como la ciudad tiene emergencia educativa y faltan docentes, no se egresaron, pero ya están dando clases. Cuatro de las estudiantes del Dorita, tremendas maestras, tremendas maestras migrantes, compañeras que por ahí hace 10, 12 años habían dejado de estudiar y que no encontraban, digamos, la posibilidad de seguir estudiando y a través del Dorita lo pudieron hacer, y ese es el orgullo más grande. Ahí están, se recibirán este año y las vamos a invitar seguramente al primer egreso del Dorita, que lo celebraremos con todos y todas. Sí, además, pensando la educación, la docencia particularmente, sigue siendo uno de esos ejes de la posibilidad de trabajo, de terminar de estudiar y poder ponerte a laburar y tener una oportunidad en el mercado de trabajo también. La posibilidad de que eso siga existiendo, la lucha por la cual siga existiendo y que la formación docente sea cada vez mejor en vez de que sea recortada, imagino que también debe ser uno de los ejes o de los anclajes importantes allí en la 31 al momento de decir, bueno, voy a ser docente y voy a estudiar acá en el territorio en el que vivo, además. Exactamente, y además teniendo en cuenta las particularidades, ¿no? Porque una institución educativa tiene que tener en cuenta que las compañeras son madres y entonces tenemos que pensar espacios para que puedan seguir estudiando, dejen a los pibes en la guardería. El Dorita se construye colectivamente, digamos, y desde las asambleas del profesorado surgen todas estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con las compañeras, la gran mayoría trabaja como amas de casa, muchas horas, se les dificulta mucho seguir estudiando, pero ahí el camino del aprendizaje no es individual, es colectivo. Entonces, si una no puede, enseguida está la compañera acompañando y esa forma de concebir la educación desde la construcción colectiva es la que permite que tengamos más salida laboral, mejor salida laboral para todos. Y una cosa muy importante es que nosotros no estamos dentro de los 29 profesorados del recorte, ¿no? Porque como la institución la creó una organización política, para el gobierno de la ciudad somos educación privada. Pero ahí es donde nosotros decimos, lo que nosotros hacemos es educación pública popular. Acá no llegó el Estado, entonces ¿qué hacemos? Y lo obligamos a llegar, porque los títulos los tiene que dar, porque los salarios docentes los tiene que dar, entonces es una forma de ir ampliando lo que el Estado concibe como aquello que tiene que dar de educación. Si no lo hace, lo obligamos nosotros, digamos, y lo metemos en el barrio. Maru, te agradecemos muchísimo por la visita y por este repaso complejo, pero también interesante al momento de ponernos a pensar la educación desde perspectivas como el Dorita en la 31. Muchas gracias a ustedes.